Nos aferramos al futuro que comienza, al pasado que no acaba, al resguardo de la quiniela y a las luces del alba. Nos aferramos a los poros de la piel, allí hay poco que perder. Nos aferramos al oasis de pensar que no es de arena el más allá. Y luego brindamos con el vaso medio lleno y nos asustamos así de pronto en el espejo. Que no me quiten las nubes, mirarlas nunca me aburre. Que no me quiten las nubes, les he cogido costumbre. Nos aferramos a la música en el coche, a la brisa entre los árboles, a la gran silueta urbana que tiene dentadura extraña. Nos aferramos al gigante del molino que nos abre la mirada. Nos aferramos a los besos que no dimos y que ahora damos a la almohada. Y luego brindamos con el vaso medio lleno y nos asustamos así de pronto en el espejo. Que no me quiten las nubes, mirarlas nunca me aburre. Que no me quiten.